ados con la ruina la coca y la ganja nos dejamos enganchar por la tentación que nos hará caer en este callejón lleno de deudas que en realidad nos hace perder la cabeza lleno de deudas que en realidad nos hace perder la hacia la muerte, al darnos cuenta tarde.